Pensalo primero, caídas, tropiezos pueden llevar. ¿Dónde van todas las manos que se estiran? Problema, engaño, de frente va sola la espalda. Situación errada, proveniente de un mal confiar. El tiempo no dirá que tú sí puedes confiar. Acá cualquiera se cae, eso todo lo sabe. Que afecta factor el concepto de lo que no se ve. Mente fría es situación en la que se envuelve. 0% confianza, hoy en día solo así es. Muchas veces me vi afligido, buscaba una voz que no fuera con daño. No le confío en secreto ni extraño, puede que sea el mayor enemigo. No le vengo con cuento, mi amigo. Muchas tensiones han pasado, muchas tensiones he vivido. Circunstancias han dejado frío. No me venga a hablar de esto, si de esto nunca he sentido el frío. El peso de esto sigue siendo poca amistades, 0% de confianza. Uno pensando que la amistad era lo bueno, es cierto, pero con gente correcta pienso. Ante esto no quiero que esperas, no te confíes en cualquiera. La cosa cambia de allá afuera, piensa que estás en la era que esperas. En esto juegas o no juegas, la corriente igual te lleva a cualquier lado, Entiendo lo checado, hay que prender una vela para te cuento lo que estoy enamorado. No tienes la maldita confianza, borde de precipicio. Aprendiste a perder y volviste al inicio por ser un pesante ficticio. Las distracciones siguen rondando y atravesando la pared. Entendiste, no sabes, con expresión ya lo ve. Y que la ve, atentamente, cabrón, juez. Ana, explícame, dime, ¿qué estamos viviendo? Mira que la confianza yo la pierdo 100%. Te la paso, yo vivo y doy. En cada momento me encuentro con el muro de los miles de lamentos. Maldita fuck de tu acción. Explícame, dime, ¿qué estamos viviendo? Mira que la confianza yo la pierdo 100%. Cada